Jeremías capítulo 17, te dije, versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Aquí la palabra de Dios nos está presentando una bienaventuranza, una bendición, una promesa de bendición para todo hombre o mujer de Dios que es fiel a Él, se mantiene unido a Él perfectamente, y dice que este creyente, esta persona, este discípulo de Cristo entonces, podrá resistir aquellos tiempos medios adversos como sequías o vientos contrarios, pero que incluso en todo tiempo va a poder estar dando fruto. No dejará de dar fruto. Es bueno que en este tiempo de primavera podamos estar apuntando a una primavera espiritual. ¿Viste lo que pasa en primavera, no es cierto? Los árboles normalmente, generalmente, comienzan a brotarse, de los brotes comienzan a aparecer flores de diversos colores de acuerdo al árbol, con distintos perfumes, y todo se va embelleciendo. Las árboles ya previamente o al mismo tiempo se van vistiendo de hojas, y todo con el propósito de que a su tiempo esas flores se conviertan en fruto, y entonces el árbol cumpla de alguna manera su finalidad, ¿no es cierto?, de fruto. Ahora bien, todo esto no es que se da en primavera, no es que un árbol va a llegar a dar fruto porque en primavera se acordó de que tenía que renovarse y comenzar a echar brotes y dar flores para luego dar fruto. A lo largo de todo el tiempo previo, el árbol, aunque no tenía brotes, aunque no tenía flores y todavía no estaba dando fruto, estaba perfectamente arraigado. Sus raíces estaban profundamente arraigadas en tierra de la cual se estuvo nutriendo durante el resto del tiempo, para que entonces cuando llegara este tiempo estuviera preparado y en capacidad de llegar a dar fruto entonces como final del proceso. Cuando hablamos de primavera espiritual, lo que tenemos que tener en cuenta es que no tenemos que acordarnos en septiembre y el 21 de septiembre de cada año de que tenemos que renovar nuestra vida espiritual y tenemos que dar fruto, porque así dice la palabra. Es que en todo caso no nos debe sorprender esto, sino que nuestra vida como ese árbol ya debiera estar arraigada en el Señor, unida a Él, como dice la palabra en Juan 15, como el pámpano a la vid, para que cuando llegue el tiempo de dar fruto, uno esté en condiciones de darlo. No tenés que pensar en acomodar tu vida espiritual solo al momento que decís, sí, tengo que hacer algo, ya tendría que estar dando flores y ya tendría que estar dando fruto. Tu vida debería estar, y la mía, como aquí dice esta bendición, un árbol plantado junto a las aguas. No solo eso, sino que sus raíces están echadas allí junto a estas corrientes de aguas. Por lo tanto, es interesante que tengamos en cuenta también estos aspectos para que nuestra vida espiritual no sea una vida de profundos altibajos o muy pronunciados altibajos, sino que más bien trate de ser lo más armónica y equilibrada posible, siempre tendiendo a un crecimiento y un desarrollo mayor, para todavía dar más fruto. Ahora bien, indudablemente la pregunta es esta: ¿mi vida está llevando fruto? Bueno, en todo caso, si respondiste que no, no creo que haya habido nadie que haya respondido que no, pero si lo hubiese, una condición un tanto grave. Si alcanzaste a reconocer que tu vida no está llevando fruto, es una condición un tanto grave. La infructuosidad en la vida espiritual lleva generalmente a la ruina espiritual, al desastre espiritual. Jesús, vos sabés, una vez se encontró con hambre y pasando por allí vio una higuera y se acercó a ella, y cuando llegó vio que no estaba dando fruto. Y dijo, ¿cómo no está dando ni fruto? Y la maldijo para que se terminara de secar. La infructuosidad te lleva al desastre. En otra oportunidad Dios le dijo, no, pará, dale una oportunidad más. Déjame que yo trate de hacer algo, a ver si la puedo cavar alrededor, remover la tierra, regar un poquito, vamos a ver si puede llegar al fruto. Y dijo, bueno, vamos a ver, pero si no es así, debe ser cortada y echada al fuego, porque no sirve para nada. La vida infructuosa, la infructuosidad espiritual, lleva al desastre, a la ruina espiritual. Pero yo sé que la mayoría han dicho, sí, estoy llevando fruto en mi vida espiritual. Entonces lo que deberíamos preguntarnos es, ¿qué tipo de fruto? ¿Qué tipo de fruto? ¿A qué fruto te referís cuando decís, sí, estoy llevando fruto en mi vida espiritual? ¿A qué fruto te refieres? Bueno, vamos a tratar de ir respondiéndonos a estos interrogantes para luego sí poder hacer una evaluación íntima y personal cada uno de nosotros. Ustedes saben perfectamente que toda planta, todo ser vegetal hace correr dentro de su interior un líquido medio viscoso que se llama savia, ¿cierto? La savia, savia con B corta, es la savia, que surge de la nutrición que recibe a través de sus raíces, porque está en buena tierra. Está en buena tierra y se nutre de allí, se nutre de la humedad de la tierra, de los minerales de la tierra, y de allí se lo va transformando en savia que va recorriendo todo ese vegetal, la nutre, la alimenta, es su vida, la hace crecer, desarrollar, entonces surgen nuevas hojas, nuevas ramas, se va extendiendo, se prepara para dar fruto, está fuerte cada rama para después sostener el fruto y que la rama no se quiebre y se caiga. Entonces, así se va desarrollando a partir de la savia. Ahora, cuando vos ves un fruto en un árbol, no solo estás viendo el fruto. De acuerdo al fruto, te vas a dar cuenta de la calidad del árbol. Si vos ves un buen fruto, ves una manzana que brilla, bien colorada, grandota, parejita, entonces es un buen fruto y se te hace agua la boca y te dan ganas hasta de tomarlo y comerlo. Ahora, ese fruto está siendo un reflejo de la calidad interior del árbol. Eso está significando que ese árbol es bueno, por eso está dando un fruto bueno. Que por su interior está corriendo bien la savia, no tiene obstáculos. Que es una buena savia, que hay buenos nutrientes, que es un buen terreno. Esto es lo que dice la palabra, ¿no es cierto? Dice que todo buen árbol da buen fruto. No es posible que un árbol malo dé fruto bueno. Así que si vos ves un fruto bueno, es porque por su interior está corriendo buena savia. Y hay buena savia porque ese árbol está firmemente arraigado. Ahora, si vos te acercas al árbol y ves que el fruto en vez de la manzana ser coloradita está media manchada, ya tiene algunos agujeritos, en vez de tener que ser grande así, es como chiquitita, arrugada en su cáscara, en su exterior, no hay mucha cantidad, algunas ramas no tienen ni siquiera hojas, bueno, este no es un buen fruto. ¿Había fruto? Sí, había fruto. ¿Era bueno? No era bueno. Quizás hasta vos no lo tomás, lo agarrás, que mucha gana tampoco te va a dar, pero agarrás, lo corrás hasta el medio y ves que a veces incluso está en mala condición, está manchado. Entonces, este no es un buen árbol. Así que sigamos teniendo en cuenta esto, toda vez que hemos respondido, sí, mi vida está dando fruto. Entonces, bueno, a partir de ahora, bueno, ¿qué clase de fruto? ¿Cuál es la calidad de ese fruto? Porque recuerda entonces, el fruto, que es lo exterior del árbol, refleja el interior del árbol. Los frutos que vos estás manifestando hacia afuera es lo que está reflejando lo que sos vos por dentro. La savia, entonces, debe pasar por el interior y va a llegar hasta el extremo. ¿Cuál es el extremo? El fruto. La savia pasa por el interior y llega hasta el exterior, visible. Pasa por el interior invisible y se manifiesta en lo exterior visible. Esa savia, en lo espiritual, espiritualmente hablando, por supuesto que podemos asimilarlo al Espíritu Santo, obrando en su vida. Ese poder del Espíritu, esa presencia del Espíritu, debe fluir, debe correr, debe estar activa y dinámica en el interior de tu vida espiritual, en el interior de tu ser. Y debe llegar hasta lo exterior, hasta el fruto que estés dando. Por lo tanto, lo que primero debe afectar la savia es tu interior, es mi interior, es lo que no se ve, al menos a los ojos de los hombres. ¿Quieres orar? Andar tu aposento, encerrarte allí. Como hay cosas que pueden no estar visibles a los ojos, ni deben estar visibles. No se trata que esté visible eso. Lo que va a quedar visible es el fruto. Que sí va a ser entonces un reflejo de lo que ocurre interiormente. Buen fruto, hay buena vida interior. Mucho fruto bueno, mucha buena vida interior. Poco fruto y de no tanta calidad, comienza a haber alguna dificultad. Algo está pasando. No es normal, no es natural. Así que la savia afecta e influencia, cambia y transforma primero lo que somos. Debemos ser buen árbol, porque solo el buen árbol da buen fruto. Así que no debemos ocuparnos tanto, ni siquiera prioritariamente, de hacer cosas. No sé en qué pensaste cuando vos dijiste mi vida está llevando fruto. ¿Qué? ¿Porque estás haciendo cosas? Bueno, el énfasis en la palabra está primero, antes de hacer cosas, en el ser. Porque cuando sos bueno, entonces das buen fruto. Lo que haces es bueno. Entonces tendremos que estar apuntándonos y mirándonos a nosotros mismos, nuestro ser interior. Pues si estoy llevando un fruto, y buen fruto. Porque estoy bien. Estoy unido al Señor Jesucristo plenamente, profundamente. Y soy absolutamente consciente de eso. Cuando estamos perfectamente unidos a la vid, como dice Juan, el evangelista, en el capítulo 15, reproduciendo las palabras de Jesús, ¿no es cierto? Que él mismo dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, una unión vital, ¿no es cierto? Este lleva mucho fruto. No cualquier, este lleva mucho fruto. El que permanece en mí, yo en él. Porque a partir de él fluye esa savia que es el Espíritu Santo. Entonces va a haber buen fruto. Y se va a manifestar. Así que, ¿qué sucede cuando yo estoy perfectamente unido al Señor? ¿Qué sucede cuando estoy en perfecta comunión con Él? En primer lugar, y tomando este ejemplo de la naturaleza, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer es reproducir las características de la vid. El pámpano, las ramas, van reproduciendo las características de la vid. ¿Por qué? Y porque de ella recibe el sustento, la vida, el alimento, la savia. Así que va reproduciendo lo que es la vid. El pámpano reproduce lo que es la vid. Así entonces tu vida espiritual y la mía van a estar reproduciendo siempre las características de la vid. ¿Quién es la vid? Jesús dijo, yo soy la vid. Así que si tu vida está unida a Él, vas a estar reproduciendo sus características. ¿Cuáles son? Y las que ya conocemos en cuanto a esa imagen quizá de Cristo, pero sobre todas las cosas. Si lo queremos todavía detallar mejor, allí es donde podemos aplicar las palabras de Pablo escribiendo los Gálatas, que dice acerca del fruto del Espíritu. Entonces, cuando yo estoy unido a la vida, fluye el Espíritu y eso da fruto. ¿Qué fruto es? ¿Mío? No, dice el fruto del Espíritu a través de mi vida. Y el fruto del Espíritu es esas nueve cosas que están allí. No son nueve frutos, es un fruto. Dice, el fruto. Así que, para llegar a afirmar de que yo estoy dando fruto, entonces debiera ver si en mi vida hay genuinamente gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Te das cuenta que no son cosas que se hacen? Eso es lo que uno es. ¿Cuál es es el énfasis de la palabra en este sentido, en la calidad espiritual de tu vida. Porque si hay calidad espiritual en tu vida, entonces va a haber fruto de calidad. ¿Cómo logro este fruto? Es en el Espíritu. Es del Espíritu, así que ocupate en buscarlo a Él. Qué interesante otro pasaje en la palabra que dice que si el grano, la semilla, no cae en tierra y muere, no da fruto. Vos podés tener un montón de semillas de tomate. Las tenés en tu mano. Qué linda semilla, qué bárbaro, parecen bonitas, ¿sí? que parecen tener muy buen potencial, que buena salud parecen tener. Mirá que mientras las tenés en tu mano no sirven para nada. Ese grano, esa semilla debe caer en tierra y morir. Perder su vida allí, para tomar la vida de este terreno. Y entonces nacerá una planta de tomate que va a dar fruto. Y vos después te vas a deleitar, no la semilla que tiene el fruto, mirá qué buen tomate, sí, te vas a gozar. Así pasa con tu vida. Si tu vida no está caída en la tierra del Espíritu Santo, en la tierra de las manos de Dios y de la presencia de Dios, y morís allí, en las manos del Señor, entonces no va a haber fruto. ¿Te acordás de aquella canción, no es cierto? No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no basta solo con hacer, no es suficiente, es necesario morir. ¿Quién tiene que morir? Yo. ¿Dónde tengo que morir? En Cristo. ¿Entendés ahora las palabras de Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Muerto en Cristo. Y ya no vivo yo, muerto yo. Entonces vive Cristo en mí. Si no caes y no permaneces caído en la buena tierra que produce fruto al 100%, que es el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo en todo. ¿Por qué? Él lo dijo, porque separado de Él nada podés hacer. Es como la semilla en un frasco, en la bolsita, en el sobrecito que está colgado allí, es una semilla nada más. ¿Hay fruto? No, es semilla nada más. Tiene potencial para dar fruto. Podría dar mucho fruto, pero porque no cayó en tierra y murió, no da nada. Unidos a Cristo reproducimos las características de Cristo, las características de David, que es Él. El fruto del Espíritu no son obras, son cualidades interiores del carácter cristiano. Y luego sí se manifiesta en la calidad de tus obras. Cuando vos haces algo y en tu vida está el fruto del Espíritu, lo que estás haciendo lo estás haciendo con amor, lo estás haciendo con mansedumbre, lo estás haciendo con paciencia. Y entonces lo estás disfrutando al hacerlo. Y ese es el fruto que glorifica a Jesucristo. No estás haciendo porque no te queda otra, porque me lo impusieron y lo hago a desgano y lo hago no sé por qué. No es así. Cuando así me ocurre es porque yo tengo un problema interior. Alguna cuestión de estas que estamos hablando acerca de mi unión con la vida debe estar teniendo alguna dificultad. Quizás no estoy plenamente muerto allí en la tierra que debo estar, que es la palabra, los brazos, la presencia del Señor Jesús. En segundo lugar, cuando estamos unidos al Señor de esta manera, crecemos y nos desarrollamos y maduramos, es decir, vamos adquiriendo mayor fortaleza en nuestra vida espiritual. Y todos necesitamos seguir adquiriendo madurez espiritual. No hay nada que pueda decir que ya lo ha alcanzado y que ya es perfecto. Ni aun Pablo, con lo que había crecido y desarrollado y madurado, pudo alcanzar a decirlo. Por el contrario, nos está enseñando que él también dijo, yo no pretendo haberlo alcanzado. Pero prosigo tratando de madurar, de crecer, de desarrollarme, de ser mejor que ayer. ¿Qué significa eso? Que como si fuera un árbol, vas creciendo y de un tronco quizás muy finito, una pequeña varita, a lo largo del tiempo y de los años, te vas fortaleciendo y conformando como un tronco, no un tronco por la dureza, ¿no es cierto?, pues una madera, por la fortaleza, digo. Es decir, algo que no está en condiciones de sostener muchas ramas, también fuerte para que estas nubes echen hojas y la mayor cantidad de fruto posible. Entonces, así se va multiplicando. Entonces, esta fortaleza disminuida que viene a través de la madurez significa ir adquiriendo los principios de la palabra de Dios. Y significa ir teniendo convicciones, seguridades. ¿Entendés? Estás firme porque estoy firmemente enraizado en la palabra y de allí lo saco para mí. Entonces estoy firme en esto. Así que cuando estoy unido al Señor, pasa esto. Cuando vos veas la vida de alguien que está unido al Señor, vas a ver esto, vas a ver crecimiento y desarrollo y madurez. Y las reacciones que tenía al principio ahora ya no las tiene. O están bastante limada, ¿no es cierto? Había actitudes antes que ya no están presentes. Hubo decisiones correctas, positivas, tomadas en el sentido de orientar toda la vida de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces te das cuenta que esta persona está madurando y está creciendo. ¿Por qué? Porque está unida a la vida. Toda vez que veas otra cosa, es precisamente por lo contrario, porque esta vida no está unida a la vida. Está pretendiendo ir por sí misma, y por sí mismo no vas a poder llevar fruto. Y recordar otra vez que la infructuosidad es la antesala del desastre espiritual. En cualquier momento puede venir el desastre final. No hay fruto, córtenlo y échenlo y quémenlo, dijo el Señor Jesús. En tercer lugar, por supuesto, cuando estamos unidos al Señor, damos fruto. Ese es un buen árbol. Estás plantado, como decía aquí Jeremías, ¿no es cierto?, junto a las aguas, y echas tus raíces junto a estas corrientes de agua. Y entonces, por más que venga tiempo de sequía, no, tu hoja va a estar verde, dice, y aunque haya calor, y no te vas a fatigar, y no dejarás de dar fruto. Entonces pueden venir circunstancias que momentáneamente pueden influir o afectar tu vida, pero definitivamente tu vida va a dar fruto. Quizás por un tiempo, va a haber fruto. Frutos, va a haber frutos. Y ahora sí, entonces estos frutos se refieren fundamentalmente a buenas obras, a tu hacer, a tu hacer. Ahora ya sos. El fruto del Espíritu está en tu vida presente. Ahora se va a manifestar en tus comportamientos, en tus conductas, en tus decisiones. Esos son los frutos de esa presencia espiritual en tu vida. Leamos en el Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 43, dice la palabra: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosecha ni de los espinos, ni de las zarzas se vendimia nova. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si en tu interior está manifestado el Espíritu Santo, hay fruto del Espíritu, entonces de ese tesoro de tu interior y de tu corazón va a salir lo demás. Si hay misericordia como parte del fruto del Espíritu en tu vida, entonces cuando vos veas a alguien en necesidad, vas a ser movido a misericordia y vas a actuar en base a la misericordia. Si hay amor como parte del fruto del Espíritu en tu vida, entonces, aunque hayas recibido una oferta de parte de alguien, vas a perdonar como resultado y evidencia exterior de que en tu interior hay fruto del Espíritu. Si vos ves a alguien que cuando recibió una ofensa, en lugar de perdonar, responde con una ofensa todavía más grave o mayor, que toda vez que es agredido, responde con una agresión mayor, que cuando recibe un mal, responde el mal con mal, bueno, está claro. No hay fruto del Espíritu en el interior de ese ser humano, porque está manifestando exteriormente lo que hay en su propio corazón. Lo dice la palabra. Del tesoro de su corazón saca tanto lo bueno como lo malo. Entonces, ¿qué hay dentro de nuestro corazón? ¿Qué hay dentro del tesoro de nuestro corazón? ¿Hay fruto del Espíritu? Si lo hay, así van a ser tus conductas y tus comportamientos. y si no, serán fruto de otra clase. Buenas obras, justicia, solidaridad, generosidad, dar, misericordia, amor, todas estas cosas que están marcando que vos estás perfectamente unido a la vida. Cuando estamos perfectamente unidos a la vida, en cuarto lugar, nos multiplicamos. Un árbol sano, vigoroso, va creciendo, se va desarrollando, va dando fruto, cada año va dando mayor fruto, va creciendo como usted. Y entonces, ¿cuál es la finalidad de ese árbol de manzana? Dijimos siempre, no solo dar manzanas y de las mejores, sino que esas manzanas al mismo tiempo se transformen en otros árboles de manzanas que sigan dando más manzanas todavía. En tu caso y en el mío, espiritualmente hablando, el multiplicarnos significa la tarea de evangelización y de discipulado de otros. Entonces yo me multiplico en otros. Y entonces debo estar involucrado en la tarea de evangelización y de discipulado de los demás. Son como nuevos pámpanos que se van uniendo a la vid. Pero si este es el tronco de la vid, no siempre todos se enganchan en el tronco de la vid. Otros pámpanos nuevos se van enganchando en pámpanos ya existentes que están unidos a la vid. Y entonces vos que sos un pámpano tenés que ver cómo otros nuevos pámpanos, nuevos creyentes, se van a insertar en tu vida para que puedan estar unidos a través tuyo a Jesucristo. Y no solo eso, sino que van a estar unidos a vos, esos pámpanos nuevos, esos nuevos brotes, esos nuevos creyentes, para que de vos reciban alimentación que viene a partir de la vid. Van a recibir la misma savia, pero primero tiene que esa savia pasar a través de tu vida y luego llegar a la vida del nuevo creyente. Esto es lo que es discipulado, alimentar la vida del otro, darle crecimiento, desarrollo y procurar su madurez también. Así que, ¿en qué medida en todo caso estoy involucrado en este sentido del fruto? ¿Mi vida está llevando fruto en la evangelización? ¿Estoy procurando multiplicarme en alguien que no conoce a Cristo? ¿De qué manera? Solo si esa persona viniera a preguntarme, quiero ser cristiano, ¿cómo puedo hacer? ¿Solo por casualidad? ¿Solo si vienen a pedirme oración y en todo caso, bueno, voy a pedir oración y a compartirlo con ellos? ¿Cómo estoy involucrado en este aspecto del multiplicarme evangelísticamente en los demás? Y no solo eso, y en el discipulado de los demás. ¿Acaso cuando dijo Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo, estaba diciendo, bueno, pero esto van a ser solo algunos, los demás no se preocupen? ¿Cómo yo estoy procurando el crecimiento de otros que hace poco han recibido a Cristo en su corazón? Estoy involucrado también en compartirles de la palabra, darles alimento espiritual. Finalmente, cuando estamos unidos al Señor, somos podados, no dije cortados. La rama que se corta es la rama que no da fruto, está claro eso. Pero las ramas que dan fruto se podan periódicamente. Las vides normalmente extienden muchos pámpanos, algunos de esos pámpanos no son dados para dar fruto, pero sin embargo están tomando de la savia y del alimento. Entonces precisamente se los corta, esos frutos, esos pámpanos, para permitir que toda la savia fluya hacia los pámpanos que sí van a dar fruto. Por eso todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y quitado, dice la palabra. Pero dice, aquel pámpano que lleva fruto va a ser podado. Tu vida va a ser podada. ¿Estás llevando fruto? Vas a ser podado. ¿Estoy llevando fruto? Voy a ser podado por el Señor. ¿Para qué? Para llevar más fruto, dice la palabra. ¿Qué significa ser podado? Que Dios y ese Espíritu Santo que vos estás permitiendo fluir en el interior de tu vida va a estar obrando, va a obrar transformaciones y cambios en tu vida. Va a hacer que aquellos aspectos de tu vida que van a drenar energía infructuosamente, Él va a tratar de cortar eso, y pueden ser malos hábitos, pecado obviamente, todas aquellas cosas, apatía. Él va a tratar de estar quitando siempre en tu vida, podando aquellos aspectos que van a consumir energía y no van a dar fruto. ¿Por qué? Porque Él quiere que toda la energía del Espíritu Santo fluya en tu vida para dar mucho fruto. ¿Y cómo hace la poda el Señor? Por supuesto que lo hace a través de las aflicciones. Estás en aflicción. Puede ser, no siempre es así, pero podría ser que Dios está podándote para dar mayor fruto. A través de las pruebas. A través de circunstancias adversas. Si el Señor quiere hacer brillar como parte del fruto del Espíritu la paciencia en tu vida, te va a exponer a situaciones de impaciencia. Te va a poner alguien al lado que te va a volver loco, te va a tratar de sacar de las casillas. ¿Para qué? Para que aparezca el fruto de la paciencia. No hay otra manera, manera de podarte. Por lo tanto, siempre el Señor está procurando que vos y yo llevemos fruto. Pero no solo esto, buen fruto y además mucho fruto. Cuando llegó el tiempo de dar fruto, no es el tiempo de ver si yo estoy unido al Señor. Ya debiera haber estado unido continuamente al Señor, porque entonces ya me debe haber estado alimentando, sosteniendo, fortaleciendo, preparando. Y ahora sí va a llegar el tiempo de fructificar. Pero si yo ni siquiera estuve prestando atención a la vid, yo como un pámpano suponía que andaba suelto por allí. ¿Cómo? No había mucho calor, no había tiempo de sequía, no había muchos vientos contrarios, no había mucha adversidad, entonces como que allí pasaban los días, no me preocupé. Bueno, no es tiempo de preocuparse, es tiempo de ocuparse del estado de nuestra vida espiritual para que Dios pueda hacer fructificarnos. Y por supuesto que esto es para su gloria y para su honra. Así que este tiempo de primavera nos sorprenda prestando atención a estos aspectos de nuestra vida espiritual. Y apliquemos muchas de las cosas que suceden a nivel de la naturaleza espiritual de nuestra vida. Seamos como ese grano de tierra, ese grano de semilla, del cual menciona la palabra, ¿no es cierto?, que cae y muere. Cae y muere. En esa buena tierra que es el Señor. Entonces esa va a dar fruto. Habremos caído en él, nosotros caemos atribulados, vencidos por las circunstancias, sin fuerzas. Quiera Dios bendecirnos, quiera Dios usarnos, quiera Dios hacer que su Espíritu se manifieste a través de nuestras buenas obras y estas sean delante de los hombres para que ellos glorifiquen al Padre que está en los cielos. Vamos a culminar alabando y glorificando al Señor también a través del canto. Luego tenemos tiempo para saludarnos, bendecirnos, desearnos buena semana.